se necesita una poca de gracia y una cosita. Por ti seré. Yo no soy marinero. Ay, yo no soy marinero, soy capitán. Por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán. Por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán. Por ti seré. Yo no soy marinero. Yo no soy foconero. Por ti seré. Yo no soy capitán. Por ti seré. Yo no soy ni cantero.